de llevarlo como una linda compañía a tu trabajo. Entonces, siempre tendrás el amor de Dios puro y genuino en tu corazón. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.